Los programas, por lo menos los que yo hacía, excepto el ranking que se grababa, Frecuencia Libre era un programa improvisado. Un programa improvisado en el momento que empezábamos a poner discos y vos sentías cómo venía la audiencia, para qué lado iba. Era un programa que venía ¿a qué horas? Primero de 5 a 6, después fue hasta las 7. Claro. Tuvo varió en el horario, pero siempre andaba a las 5 de la tarde. O sea, vos venías en un horario que no es un buen horario, pero no es de los mejores No es el horarios en mejor horario. radio. No es el mejor horario. Veníamos Venía después. con bueno, cuando el subte se impuso, venía Veníamos con después el. del subterráneo. Creo que venía número uno. Después venía, claro, por eso yo tenía a Ricardo en la Claro, mesa, porque claro. Ricardo hacía número uno. El público cambiaba. Venía del programa del subterráneo, pasaba al de Ricardo, ya cambiaba. Y el mío no tenía nada que ver con ninguno de los anteriores. Y era a las 5 de la tarde, era un horario raro. Siempre desde el punto de vista comercial fue un horario difícil de manejar, pero bueno, sobrevivió, ¿Y ahí sobrevivió. cuáles eran tus intereses, tu ideología del programa? ¿Qué querías hacer Yo vos con entré eso? con la ideología, primera aquella de lo que te dije, de aquel conflicto Sí, ni inicial, hablar. decir, bueno, yo me paso para esta radio, pero yo me manejo con libertad. Y de hecho el programa se llamaba Frecuencia Libre. Entonces arranqué con el espectro amplio, aquel que te decía, de pasar de todo, en el 85. Hacia el 86 las cosas habían empezado a Ah, cambiar. sí. El canto popular ya se había Fueron años muy apagado dinámicos, sí. y el rock se había impuesto. Y yo Para pude. durar muy poco, también te digo. Duró poco también. Sí. Ahora, yo en ese momento empecé a pasar lo que salía en materia de música rock, ¿no? Si Claro. arrancamos con el disco aquel Graffiti, que nos faltó pasar la carátula. El Sí, resto se faltó pasó todo. ponerla. Y empezaron a salir los discos de rock. Y yo lo que hacía era juntarlos con otra gente, como por ejemplo Fernando Cabrera, Mandrake Wolf, el Cuarteto de El Nos, cuarteto, los que no primeros estaba discos, dentro claro. del Sí, rock no, rock. navegaban Estaban a ahí. dos aguas, sí. Entonces Claro. metía música Sí, uruguaya yo recuerdo, que a mí sí. me permitía ir para un lado y para el otro Sí, con comodidad. claro. El heavy y el rock pesado uruguayo siempre se editó muy poquita cosa. Sí, grupos de heavy había pocos. Había poca cosa. Actitud heavy Hasta que había, sí. apareció Albacast. Claro. Cuando apareció Albacast, ahí la cosa tuvo como un cierto impacto. Pero Albacast era, dentro de lo pesado y todo, era muy prolijo. Era un grupo Sí. que no estaba, tampoco era el heavy cerrado No, no, ni hablar. de algunos otros grupos, ¿no? Pero digamos, la idea era trabajar con la música uruguaya, básicamente, dentro de esa línea del rock, pero sin dejar afuera a lo que a mí más me gustaba. Claro. Porque a mí, más que Los Estómagos, me gustaba Cabrera, Tarno Sanz, Galemine. Entonces yo no quería dejar eso de lado. Claro. Pero no podía pasar más canto popular cerrado, porque eso se ve Además, si uno también. se ponía a hilar muy fino, había mucho rock en Cabrera, y más en esa Pero por época, y supuesto. en Darnoyan, que a Por veces en esto supuesto. que se disfrazaban de rockeros, ¿no? Digo, algunos Por eran, supuesto. por favor. El propio Jaime Ross, si bien te podía hacer una canción carnavalera Sí, que eran o un los mejores candombe, éxitos, sí. había rock Claro. también en la música de él. Sí, claro. Pero entonces, la línea de trabajo había sido esa, ¿viste? Trabajar con la Ah. música uruguaya. Y empezó a crecer eso, empezó a entrar música argentina, yo empecé a pasar Sumo, Los Redonditos, Memphis La Blusera, o sea, entró esa música. Por supuesto, también entraba Virus o Sí, Estéreo, Hit. sí. Y empezó a entrar en música que venía de otros lados, por ejemplo, de Paralamas. Brasil, Paralamas, Chichaes, Lobão, el lobo, que Claro. yo lo pasaba. A mí me gustaba mucho ese tipo porque siempre estaba preso. Había salido de la cárcel, había hecho un disco, volvía otra vez en cana. En Además, no esa. te olvides que estamos hablando de los años del Montevideo Rock, Estamos 86, hablando de lo de. Claro, claro, que ahí claro. habían venido varios. Mirá, fíjate Hasta que. de Chile había venido un rockero. Claro, bueno, había un grupo de Chile que se llamaba Valija Valija, me Diplomática. acuerdo, claro. Cabrera me había pasado un disco de un rockero peruano que él había conseguido. Y me había pasado el disco, no me acuerdo el nombre. Los españoles, Loquillo y los Oh, por Trogloditas, favor. La Polla Records, Claro. yo qué sé. Había unos cuantos. Sí, había, sí. La línea del programa se volvió esa. Digamos, el 80% era, o el 70% era rock, el resto era lo que andaba alrededor del rock, tocaba al rock, y el 80% era uruguayo. Empezó la época en que los grupos se empezaban a formar en los garajes, en el Altillo, donde se pudiera, y empezaban a traer demos. Y llegó el momento que Carlito dijo, ¿y si hacemos un concurso de bandas? Y entonces hicimos un concurso de bandas. Yo las pasaba, las presentaba en Frecuencia Libre y van a concurso. El jurado, yo recuerdo a dos integrantes del jurado, uno era Carlos Dumpierre por la radio, el otro era Fernando Cabrera. Y de ese concurso, al que se presentaban, no sé, ciento y pico de tipos o más, quedaron un grupo, pues 6 o 7, con los cuales se armó un disco de larga duración que editó RCA. Y el ganador de ese concurso fue la Chancha Francisca, Oh, que después sería un grupo medio sí, legendario, legendario, y ¿no? hasta tienen un libro ahora y todo, Claro, claro, sí. Omar Herrera, por ejemplo, que Bueno, era buen músico, Omar, cómo no, estaba entre los llegaron a la entre los que ganaron, ¿no? sí. Ahora, yo te quiero preguntar una cosa que también lo hablé con Mario de cómo es las cosas se dan. Ustedes en El Dorado, vos por ejemplo, y la radio en general, difundía mucho el rock aquel de salida de dictadura y sí, todo eso. Sí, sí. Ahora, lo paradójico del caso es que muchos de esos discos fueron grabados en Orfeo. En Orfeo, sí. O sea, todos esos fueron muchachos que tuvieron que ir a golpear de la puerta a Carbone. Carbone era el que publicaba la música de rock en el Uruguay. Y Carbone manejaba Emisora del Palacio. Sí. Sin embargo, Emisora del Palacio, que tendría que dar difusión a esos discos, tenía un perfil que no los pasaba tanto. Y parece, mirándolo a la distancia, El Dorado como que tomó esa bandera y en definitiva lo que estaba haciendo era difundir la música de... Claro. Mirá, ¿sabes lo que pasó? Yo creo que lo que pasó fue esto, modestia aparte. La radio le rompió la cabeza a todo lo que había establecido y se convirtió en la radio de los jóvenes. Nosotros decíamos, vamos de 13 a 30 años. No, íbamos de 5 años o 4 años a 80. Porque mirá que llamaban papás o mamás, venían a la radio con la carta de la nena porque le decía a la piba, pasame el voto en la radio, que ya acaba para el trabajo, y venían a traerlo. Y llamaba de repente un niño 7, 8 años a pedirte un tema y estaba con la abuela que lo estaba cuidando y estaba escuchando la radio. O sea, abarcó un montón, pero el núcleo eran los jóvenes. Y se comió a todos los jóvenes de todas las radios. Entonces, Palacio de la Música, si bien tenía Carbón y tenía un equipo importante de gente, sí, no tenía la fuerza ni la presencia que tenía El Dorado. No tenía ninguna otra radio, vamos a entendernos. Estaba en ese momento Radio Mundo. Pero eran otros jóvenes. Y no llevaba. Sí, jóvenes de otro lado. O sea, ahora, sin embargo, eso que me decís vos, de que se comieron a todos los jóvenes, sí, también fue en contra, porque también tenían fama, no sé, de drogadictos. Y, bueno, pero eso sí. Pero en esa época había que luchar, primero, contra la discriminación, porque viste que habían bandos. Claro. Entonces estaban los punks, los heavy, los no sé qué. Entre ellos tenían choques. Y después, si vos pasabas dos temas seguidos de uno, te llamaban, sí, porque vos sos no sé qué. Era una cosa rarísima, tenía que ver con eso. Pero nosotros pasábamos toda la música. Mirá, yo pasaba, por ejemplo, ADN, que era un grupo de música, que tenía un estilo que no tenía nada que ver con el de Los Tontos. No tenía nada que ver con Cero, que era un grupo que venía de una cosa más electrónica. O con lo que hacían Los Estómagos, que era mucho más punk. El punk. Entonces, pasábamos de todo. El refritado punk que hubo en Uruguay. Pasábamos de todo. Y pasaba la Polla Records, que era el punk cerrado. Cuadrado y gallego. Los españoles eran duros. Pero vos me decías que tenías tu espacio para pasar otras cosas que no eran rock. Pero yo mantenía mi libertad de pasar como los que te nombré hoy y poder presentar y hacer entrevistas con ellos y manejarme con esta gente, con Galemine, con Cabrera, con todos los que cantaban en la escuela Yui y con otros músicos que estaban haciendo otras cosas. ¿Recibías más elogios o críticas por hacer eso? Por ejemplo, algún rockero cerrado que no le gustara. No, la audiencia no. Mira, yo nunca recibí críticas excepto con dos cosas. Una fue por Cambalache de Los Estómagos, donde los más tradicionales me putearon porque cómo iba a pasar. Cambalache era un atropello, que lo hicieran de versión de rock. Claro. Y por pasar a Sumo, porque la gente no lo entendió a Sumo cuando recién salió. Escucharon La Rubia, Tarada, Bronceada, y dijeron, estos pelotudos cantando esas cosas. Hasta que después entraron a darse cuenta de que la cosa era diferente a lo que parecía. No, pero yo te decía dentro, no tanto desde afuera, sino entre los rockeros, ¿viste? Yo que sé, poner un ejemplo. El tipo que estaba esperando que llegara al Radio Rock y escuchaba una guitarra española, le podía caer muy mal. Eran muy cerrados los rockeros también. Ah, bueno, había gente muy cerrada, ¿no? Entonces, ¿no? Como vos tenías el espacio de esa música... Pero vos sabés que a mí por lo menos no se me hacía diferencia en ese sentido. Claro. Yo no, que no la veías. No había problema, ¿viste? La gente sabía que después de El Cambalache y Los Estómagos, de repente venía Cabrera con Agua, o venía Leo Maslía con alguno de los temas de Maslía. Yo soy un fanático de Leo Maslía. Leo Maslía, yo no lo dejaba faltar. Yo te comentaba a tu amiga Mario, hace poco un amigo mío me recordaba que la canción El Jodedor había integrado el ranking. Integró el ranking. Claro, o sea, que había gente que la votaba. Lógico. Claro. En ese sentido, podía haber diferencias de bandas afuera, pero adentro de la radio, eso no ocurría. Pero siempre con un perfil, que aparte en una época muy politizada, ustedes no marcaban el... No se marcaba eso. No se marcaba un perfil. No. Si querés leer entre líneas, lo podías leer. Decir, mirá, este tipo pasa tal cosa, pasa la otra. Pero me da la impresión a mí que se había terminado aquella cosa diferenciada entre este bando de aquel otro bando político. Porque la dictadura se encargó de que las fuerzas políticas de alguna manera se juntaran. Entonces yo creo que pasó eso, ¿viste? Nosotros además arrancamos a los pocos días del retorno a la democracia. Arrancamos después de lo que había sido el Obelisco. Pero además se diferenciaban de otras propuestas artísticas que también podrían pasar música uruguaya, ¿viste? Que ahora uruguayo, parecería que uruguayo quiere decir bueno, ¿no? No. ¿Qué había? Bueno, por ejemplo, de la misma época que ustedes era la Radio Galaxia. Claro, que, seguro. Aunque venían de la Marina, los tipos se marcaron en un perfil de canto pop. En ese perfil. Después cambiaron, porque el canto popular dejó de ser importante. Cambiaron para el lado de la cumbia, si yo no recuerdo mal. Claro, o sea, que agarraron para otro lado. Escuchabas todo el canto popular ahí. Lógico. El más cuadrado y el más, claro, el más combativo. Lo que pasa es que, mirá que no, yo no sé, no era ideológico, era una cuestión de plata. No, claro, sí. Esto puede dar plata, lo hacemos por este lado. El Dorado tuvo una contra, que el rock no da plata. O sea, le da plata a los rockeros, pero no nos dio plata a nosotros. O sea, no había manera de vender programas de rock. Era difícil vender programas de rock. Frecuencia Libre fue del año, desde el principio, del 85, a fines de la década, o sea, del 89-90. Sí. El 89-90, digo, porque empezó el año con Frecuencia Libre y después cambiamos el programa. El rock uruguayo había decaído. Uruguayo murió en el Francini en el año 88. Probablemente. Y había decaído lo suficiente como para que el programa tuviera que repensarse. Entonces mantuvimos el horario, cambiamos un poco el estilo del programa y le cambiamos el nombre, porque no podía ser el mismo programa. Entonces se llamó Generación 90. Claro, con el cambio de década más, ¿no? Y coincidió con el cambio de década. Y entonces quedamos hasta el último día de la última transmisión, con Generación 90. Frecuencia Libre para mí fue un programa muy importante. Me dio la posibilidad de hacer eso, de tener la libertad para elegir la música. Entrevisté a todos los músicos que hacían algo en el Uruguay. Nos dio la posibilidad de estrenar cosas y de estrenar gente. Nickel trajo su primera cinta, y si bien la pasaban en el subte, también nosotros la estrenamos en Frecuencia Libre. Pasamos por el cambio de Los Estómagos a Los Buitres. Pasamos por la separación y disolución de algunos grupos y la reinvención de otros. Tuve yo por lo menos la suerte de tener un contacto estrecho con el Gato Eduardo, que tenía su templo El Gato, donde hacía cosas increíbles, y difundir esa gente que no tenía discos editados, pero que tenía el casetito, y lo podíamos pasar porque estaba más o menos bien grabado, y lo que hacían era digno, y entonces podíamos apoyar un poco a esa gente. O sea que nos dio un montón de satisfacciones. Cuando la radio cumplió el primer año, se hizo un festival en Teatro de Verano, donde vino gente de Argentina, vino Baglietto, La Torre, y tuve la suerte de entrevistarlos en el programa. O sea, porque además hacías un trabajo periodístico también. Y hacían las entrevistas, claro. Lanzamiento de los discos, todos esos discos que hoy son como legendarios, ¿viste? El primer disco de Fulano, y los lanzábamos todos en Frecuencia Libre. Además, discos que después, por la circunstancia de Orfeo, algunos quedaron como medio cautivos, porque durante mucho tiempo desaparecieron. ¿Te acordás que todo eso que pasó? Ferrocarriles de Galemire, o algún disco de Cabrera. Los que grabó Orfeo, son los que después quedaron. Lo que pasó es que en esa época coincidieron dos cosas. Una fue el pasaje del vinilo, pero la superioridad que tuvo el casete por encima del vinilo. Entonces, el vinilo resultaba caro porque había que imprimir poco, porque si no lo vendía te lo comía. El casete no había problema. Se despegaba la cinta, se volvía a usar. O de última, era mucho más barato. Esa fue una cosa. La otra empezó a hablarse del CD. Y Palacio de la Música empezó a cambiar en el sentido que, bueno, obviamente el rock se venía abajo y se empezó a dar prioridad a otras cosas. Entonces fue cada vez más difícil editar algo de música. Pero además también había una cosa que era cierta, había que cernir un poco quién valía la pena editar y quién no. Hubo gente, por ejemplo, yo qué sé, La Tabaré después terminó grabando con Ayuí. Hubo pasajes de un sello a otro, de muchos grupos, de muchos artistas. Coincidió esa época con el cambio de la década. Para mí el final de la década fue tan claro. Yo me acuerdo que hubo un lío bárbaro porque Sting hizo unas declaraciones con respecto al rock que la gente lo quería matar. Porque básicamente dijo que el rock no que se había muerto, porque se había prostituido, que el rock se había vendido. Y yo siempre creí que el rock se murió en el año 89. ¿Por qué? Salieron los últimos discos importantes. A ver, la banda de rock más importante del mundo, los Rolling Stones. ¿Cuál es el último disco de los Rolling Stones importante? Steel Wheels. Cerró con ese disco y de ahí en más vos buscás los discos que quieres, va a ver que no hay un tema que los tipos hayan metido en ninguna parte del mundo. No vino muy buena música en los 90, pero... Vino muy buena música, pero se terminó ahí. Después apareció, que fue lo que le dio un poco oxígeno a Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, o sea, apareció otra cosa. Pero ya había cambiado todo. Entonces, coincidió que se terminó el tema del vinilo, se terminó el tema del rock, se terminó el rock uruguayo, se terminó muchas cosas. Al año siguiente, la radio, esto me da un poco de vergüenza decirlo, estaba pasando Mi Nariz contra la Pecera, Juan Luis Guerra. ¿Está? ¿Pero en dónde estaba pasando eso? En alguno de los programas que tenía la radio. Yo no, pero había otros que pasaban eso. Claro, otros culpables. ¿Me entendés? Yo no tengo nada en contra de la música latina, me parece bárbaro que los latinos vendan discos en toda parte del mundo. pero vino a mearnos adentro de la olla. ¿Entendés? Porque la gente dijo, ¡pa! Bachata rosa, no sé qué. Y si pasamos esto, ya que estamos, pasamos aquel otro. Y cuando quisimos acordar, teníamos a Ricky Martin arriba. Hoy la Rolling Stone americana llegó a tener a Ricky Martin en la tapa. Por eso te digo que no fue una cosa del Uruguay, fue una cosa universal. Entonces se terminó la cosa. Y se terminó la radio. El Dorado en esos últimos 3 años no era el Dorado. No, ya era otra cosa. O sea, el Dorado va del 85 al 89. 90. Y el 90-91, sí, pero fue aparte cuando muchos de los tipos referentes empiezan a ir. Lo que pasa es que mucha gente se fue, primero se fue Carlitos Gutiérrez. Después se siguió yendo gente. ¿Vos hasta cuándo te viste? Yo estuve hasta el final. Hasta el final. Es más, vendieron la radio conmigo adentro. Quedaste en la época. Era uno de los muebles que estaba ahí. Y estaba yo, Sandra Arévalo, Jean Lousteau, Gabriel Santoro, un entrañable operador. Sí, sí. El Garza que tocaba el bajo la viola con níquel en la segunda época. Qué sé yo, había un montón de gente que quedó otro, la verdad. Sí. Y otros se fueron. Quique Pereira no estaba más. Y no fue lo mismo, claro. La X no tenía nada que ver. La X fue X, valía cualquier cosa. Era otra como cosa. Todo lo que sé, era otra cosa. En lo particular, yo seguía haciendo el ranking con otro nombre, pero no tuvo la repercusión que había tenido antes. Pues, ellos quisieron mantener el ranking, pero la lista X no fue lo que el ranking se imputó. Claro, y después cambiaron los tiempos en otro sentido, empezó la tecnología a tener su que ver, había entrado la computadora, o sea, las cosas empezaron a cambiar en serio. De esos 5 añitos que duró El Dorado, yo tengo un hermoso recuerdo de Frecuencia Libre, del ranking me dio la satisfacción de pasarle por arriba al programa más escuchado en la historia de la radiodifusión, que es Aquí Está Su Disco. Y nosotros medíamos más que Aquí Está Su Disco. Entonces, ya con eso, el ranking era el buque insignia, la radio. Por eso era un programa cuidado. Además, el ranking siempre estaba vendido. Y había cola de gente esperando para entrar. Y obviamente, después Coca-Cola lo agarró, no quiso largar más. Cuando decís había cola de gente para entrar, ¿en qué sentido? Que había cola de gente, de avisadores, digamos, de agencias que te estaban diciendo, mirá que para el año que viene yo quiero estar. Y dices, no, porque el contrato de Coca-Cola sigue para el otro año. Después Coca-Cola inventó una cosa diferente que fue el DJ de Coca-Cola, que fue un invento que hicimos con Mario al mediodía. Por eso te digo que Mario era muy bueno. El programa del DJ de Coca-Cola era una estupidez, pero era un programa que se hacía en vivo y a 1000 por hora. Los temas todos tenían que ser allá arriba, mi locución tenía que ser allá arriba, y había que entrar en tiempo en todos los temas. Y era en vivo. Entonces requería cierta concentración y mantener el ritmo de eso. Arrancamos con Mario haciéndolo porque era el operador confiable. Porque el tipo que te largara el tema y que vos pudieras saber que salías en eso. Eso estuvo un año nada más, fue un contrato de un año y está. Fue, digamos, la otra extensión que tuvo Coca-Cola dentro de la radio. Después yo tuve otro programa que fue desde el principio de la radio y estuvo creo que 2 años, que se llamó como se llama una radio ahora, Oldies FM. Oldies FM lo empezamos con Carlos Gutiérrez. Carlos hacía la selección y me dejaba el paquete de discos y yo los pasaba. Después lo empezó a hacer Juanjo Morialdo. Y duró un año. Entonces, la idea era, nosotros no íbamos a pasar Air Supply y no íbamos a pasar a Madonna. Entonces, se manejaba una música que fuera pop, rock, pero con cierta calidad musical o con cierta trascendencia, ¿no? Entonces, teníamos un montón de cosas para movernos, ¿no? Se trabajaba mucho el rock y el pop también, pero buscando más la calidad. Pero no era Oldies 24 de agosto, ¿no? No era Oldies. No, tenía nada que ver con eso. No, porque nosotros teníamos, ya estaba en aquella época, ¿no? Sí, la séptima noche, ¿no? Es decir, los programas de Radio Mundo en aquel momento. Pero no era esa la línea, en aquella época era la intención ni competir, ni nada por el estilo. Era un programa de Oldies dentro de la línea rockera de la radio. Llegábamos a pasar Escalera al Cielo, Tera. Que era como una osadía en FM. 8 minutos. Pero lo podíamos hacer nosotros. No, de repente no lo podía hacer otra radio porque no podía decir, estamos todos estos minutos con la misma canción. O sea, no era el concepto meloso del Oldies. Para nada. No. Entonces hicimos Oldies FM ese tiempo con cierta repercusión. El horario que tenía no era bueno porque iba delante del ranking. Era un horario feo para vender principalmente porque... Yo te hablo de la venta, pero porque la radio es venta. Vendemos aire en radio, pero vive de eso. Entonces está. Y se maneja de acuerdo a cómo se venden las cosas. Pero de todas maneras se mantuvo esos 2 años y anduvo bastante bien. La gente entendió enseguida que no se trataba de aquellos Oldies, se trataba de los Oldies del Dorado. No era la música de regreso a casa, ¿está? No era. No, porque ibas a volver medio nervioso si iba algún rockero medio zampado. El solo de guitarra. No, claro. Pero entonces ahí entraba, ahora que dijiste el solo de guitarra, entraba Jimi Hendrix. Teníamos esa cosa, ¿no? Que podía entrar todo eso. Y bueno, después hice Generación 90, que como te decía, ya era la última etapa de Dorado, los últimos 3 años, y fue de un programa donde yo me volqué más al rock internacional, porque el rock nacional se había apagado, y no tanto a lo que estaba pasando en ese momento en materia de rock internacional, porque no era demasiado atractivo, sino a trabajar con lo que había aparecido en los últimos años de la década del 80. Y empezamos a hacer otra cosa, que eso era culpa de Daniel, Figares, porque él empezó con los jueguitos, y con la llamada, y la jodita, y los jueguitos, y la gente quería jueguitos en todos los programas. Sí, sí, sí. Dijeron, wow, vas a tener que hacer un jueguito. Y entonces ahí empezamos una cosa que se llamaba a quemar ropa, que era, llamaba al tipo por teléfono, empezamos a hacerle preguntas, y las tenía que contestar todas, y las contestaba todas, quedaba para un sorteo, y regalábamos discos, o cassettes, o entradas para conciertos, yo qué sé. Hubo que meter un jueguito ahí. Y de esa manera también entraron los jueguitos en otros programas, donde el teléfono mandaba. Y eso fue el principio del fin. Después la radio ha venido viviendo de eso hasta ahora. Hoy un programa de radio es muy fácil. La consigna de hoy es, ¿estás a favor de esto o estás en contra de aquello? Sí, sí. Y te hacen todo. Además, el programa. Además, ahora la radio no es solo teléfono, es teléfono. Lo que pasa es que te entra el Twitter, el coso. Sí, por eso te digo, nadie escucha radio, la gente... Lo que pasa es que, claro, ¿viste? Pero además, yo tengo un concepto, yo sé que va a contrapelo de lo que es la radio hoy. A mí el programa me gusta que me lo haga el conductor, sí, el claro. No la audiencia, no, ni el productor. Nosotros nunca trabajamos con productores. A mí no me sirve que yo me llegue a la radio y diga, ¿qué hay para hoy? Y el productor me diga, mira, vas a entrevistar a fulano, vas a hablar de esto. No, eso es de divo. Tener productores es de divo. Y es de atorrante. Sí, no, una voz, pensá la voz, regálatelo vos. Y hice voz enfrente al micrófono. Mirá, Jean Lousteau marcó toda una época con Radio Rock. Lo que él hacía era decir glosas. Su extraordinaria e inigualable voz, decía cualquier cosa y sonaba espectacular. Pero en una época hice un programa en El Espectador, en la noche, como a las 12 de la noche, que yo le hice una suplencia a él, porque leía poesías. Entonces vos decías, ¿cómo puede ser que este tipo, que ahora está gritando en esta radio esas cosas, lo paso a este otro lado y estamos hablando de esto? Entonces por eso te digo que cuando uno quiere hacer un programa, tiene que ponerse uno en el programa, que era lo que hacía Lousteau, salía de Radio Rock y después era él. Era él. Le ponían su voz a Ron al Radio Rock y marcaba una época.